número marcado, como repicado. Golpea mi cabeza, sé que a ti no te interesa. Mi mente no razona y es que algo no funciona. Nada me funciona, no funciona, no funciona. Mis días van, que vivo en shock, que no coordino nada y tengo todo en confusión. Soy un ruin desorientado. Filosofar o meditar son puntos complicados que no tienen atracción. Callada y chill, observas mis estupideces. Las rosas van, llamadas mil, y tú diciendo no. Tú me disparaste justo al corazón, y el veneno empieza a hacer reacción. Tú me disparaste datos de pasión, liberaste el diablo de su prisión. Está a mi alrededor. No tengo resultados. Mi posición en la ecuación es solo el resultado de una fría imprecisión. Me siento condenado. Mi luz sin más, fatal y gris, tan turbia como un mar de estrés. Las rosas van, llamadas mil, y tú diciendo no. Sé que no te interesa, es que mi mente no razona y es que algo no funciona. Tú te fatal y gris, las rosas van llamadas mil. Tú cruzaste el cable en un solo minuto. Me disparaste en un cortocircuito. Mi mente no razona y es que algo no funciona. No, no. No razona, no funciona. Como un martes 13, las rosas van, llamadas mil, y tú diciendo no. Tú me disparas.